así que no respondo. Son tus ojos el ángel de la tentación. No roces la piel como si nada, que me ahogo en deseo y alucinación. No me pongas a prueba, te vas a arrepentir. No me conoces, no sabes lo que puedo hacer. No, no apagues la luz, es peligroso. Tu luz en la penumbra, todo puede ser. Es la última vez que te lo pido. Comeremos desnudos el amanecer. No sabes cómo te deseo, y me hace daño saber que esto no puede ser. Abrázame y olvida todo lo que he dicho, pero no sigas así que ya no puedo más, ya no más. Apagar todo este fuego. Si te acercas lo aviva tu respiración. Si me besas de ti no me despego, y lo haremos desnudos al amanecer. No seas cruel, no sabes cómo te deseo, y me hace daño saber que esto no puede ser. Abrázame y olvida todo lo que he dicho, pero no sigas así que ya no puedo más, ya no más. Abrázame y olvida todo lo que he dicho, pero no sigas así que ya no puedo más, ya no más.